Ajá, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Saludos para todas, para todos, en esta mañana en la que la ventana se abre nuevamente y de par en par a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, lo dirige Reinaldo Iturriza. Frente a la consola está el señor Luis Yerloyo. Por acá nos acompaña, frente a los micrófonos, Enza García. Gracias por ese beso, Luigi, Randall Borges. Y por supuesto, estamos acompañados de las personas más queridas de toda la mañana. O sea, que les damos besitos, besitos, besitos, besitos, aplausos a mapuches, a papachos, buenas vibras y bendiciones a todas y todos ustedes, y estamos contentos la mañana de hoy. Abrimos de esta manera con la salsa mayor y esta versión que hacen en este ritmo caribeño de ese tema tan bonito de Billo Frometa, Estoy Contento. ¿Y por qué estamos contentos? Porque a todas luces la gira del presidente Nicolás Maduro por los países de la OPEP y por Rusia y por China ha generado resultados positivos para el país. Fíjense ustedes, no solamente para el país, sino también para el mercado petrolero mundial. Acabo de revisar en Noticias 24, por ejemplo, que el petróleo Brent subió, ¿no? Se recuperó, subió un poquito el petróleo, esto nada más con una gira, ¿no? Entonces, algo tendrá, alguna influencia habrá tenido esta serie de reuniones. Estamos a la expectativa de qué es lo que pasará con los precios del petróleo. Y por otro lado, pues el presidente Nicolás Maduro consiguió los recursos para poder seguir con el desarrollo del Plan de la Patria, para poder seguir realizando inversiones sociales. Una de las cosas que se logró en esta gira es que Rusia ampliará la inversión accionaria en la producción de petróleo en Venezuela. Esto lo informó el presidente Nicolás Maduro, que dijo que esta inyección de recursos permitirá optimizar los equipos y servicios para fortalecer la exploración en los campos para la extracción del crudo en la faja petrolífera del Orinoco. Fortaleceremos los servicios en los campos de exploración en la faja petrolífera del Orinoco. Tras revisar el tema energético y la caída de los precios del crudo a escala mundial, Maduro dijo haber expuesto a su par ruso la nueva fórmula de la OPEP para fortalecer y defender el mercado petrolero. Explicó asimismo los resultados de la gira por Qatar, Arabia Saudita, Argelia e Irán. Esta gira tiene un solo objetivo: fortalecer los ingresos de nuestro país a través del petróleo. Debemos eliminar el fracking porque es destructivo. Este petróleo es utilizado para dañar países, ratificó. Por otra parte, el presidente Maduro informó que una comisión mixta ruso-venezolana se reunirá en Moscú, que es la capital de Rusia, en abril próximo para ampliar las relaciones estratégicas entre ambos países. El presidente notificó que designó al economista Carlos Faría, viceministro de Industrias Básicas, para que participe la próxima semana en Moscú en una jornada de trabajo para revisar los temas existentes en el mapa de cooperación binacional. Fíjense ustedes cuál es la importancia de lo de Rusia, ¿no? Es que Rusia, ¿no?, de acuerdo con las cifras, Venezuela tiene las reservas más grandes del mundo y Rusia es la primera potencia en extracción de petróleo. Nada más Rusia explota el 14%, o sea, de lo que vendría siendo la extracción de petróleo, el 14%, que es el porcentaje más alto, es el que explota Rusia. Y nosotros tenemos las principales reservas de petróleo. Fíjense ustedes, nosotros disponemos de 298.400 millones de barriles, lo que equivale al 18% del crudo a nivel mundial. Por su parte, Rusia cuenta con 80 millones de barriles, que equivale al 4,8% de las reservas mundiales. Pero Rusia extrae 10.147 millones de barriles diarios, es decir, el 14% del total a nivel mundial, convirtiendo a esta potencia en el líder de la extracción petrolera. Venezuela extrae 2.790 millones de barriles diarios. Si unimos la producción de cada uno, la cifra se traduce en 12.937 millones de barriles diarios. También Rusia lidera la exportación de petróleo con 4.710 millones de barriles diarios. En cambio, Venezuela exporta 1.937 millones de barriles diarios. Imagínense esta alianza de estos dos gigantes. Un gigante como Rusia y nosotros, Venezuela. El diputado de la Asamblea Nacional, Adel El Zavallar, sentenció en unas declaraciones del día de ayer que la gira del presidente Maduro es para contraatacar el sabotaje de la derecha venezolana. Como siempre. Destacó que la gira internacional del presidente Chávez es una guerra, es una, un contraataque a la guerra psicológica, política y económica. Estamos en tres vertientes, ¿no? Y ya lo hemos analizado con especialistas en este programa y en la calle con la gente, y hemos visto otras personas que también lo analizan de esta manera. No solo es una guerra económica, es una guerra política, lógicamente, pero también psicológica, porque una de las principales, de los principales objetivos que persigue es hacer mella en las convicciones del pueblo revolucionario, hacer mella en lo que creemos, en lo que mantenemos nuestra fe, en lo que mantenemos nuestras esperanzas, en nuestros ideales, hacer mella allí, jugarse con el dolor de la familia, con la desesperación de la familia. Y esto, por supuesto, psicológicamente causa un gran impacto. En este sentido, el diputado Adel El Zavallar aseguró que este contraataque es una etapa necesaria que debe transcurrir y que debe dar la República ante la embestida feroz de la oposición. Esa oposición que está entrelazada con todos los planes y proyectos del imperialismo norteamericano, que incluyen el intento de introducir mercenarios al país, los rumores y el sabotaje económico, son para desestabilizar nuestra patria. El Zavallar recordó durante su participación en el programa La Patria Nueva, transmitido por RNB, que la reunión del jefe de Estado con miembros de la OPEP busca controlar los precios del crudo, tal como hemos visto que está sucediendo. Aquí no estamos inventando el agua tibia, aquí sencillamente nos remitimos a las pruebas. La gira del presidente Maduro por países petroleros, OPEP y no OPEP, está rindiendo sus frutos, al tiempo que ya les hemos venido comentando, el fracking está empezando a fracasar. Esta estrategia gringa de extracción de crudo que rompe la corteza terrestre, que acaba con ecosistemas completos, ya está empezando a fracasar porque son mil millonarias las cantidades que se invierten en estas técnicas de explotación petrolera, y con los precios del petróleo tan bajitos no les alcanza para llenar las arcas que ya vaciaron con la inversión para la extracción. Entonces es improductivo también por donde se le vea. La técnica del fracking ha resultado un fracaso. Sí, bueno, y como les estábamos diciendo hace un rato, el precio del petróleo Brent se recuperó este viernes, se ubicó en $48.49. El barril de petróleo Brent, de referencia en Europa, se recuperó hoy en el mercado de Londres al cotizar cerca de los $50, después de varias semanas consecutivas de fuertes descensos. Es que mira, esto es algo puntual, esto es algo, es cuestión de tiempo de que se recupere el mercado petrolero. Bueno, en esta visita que hizo el presidente Nicolás Maduro a Rusia, pues también se afianzaron los lazos de amistad entre ambas naciones. El presidente de esa nación, Vladimir Putin, señaló que Venezuela no es solo nuestro amigo, sino uno de nuestros principales socios. ¿Cómo ha dolido estas declaraciones? Sí, vale. ¿Cómo les ha dolido las declaraciones del presidente Putin a los voceros de la oposición? Y me imagino que allá en el imperio deben estar que, ¡ay, Putin, cállate la boca! ¿Por qué dices esas cosas? Sí, aunque bueno, lo que pasa es que Putin se está erigiendo como un líder, como un líder mundial, y cuando uno compara, ¿no?, esa fortaleza de Vladimir Putin, ese hombre como que de verdad pesca salmones con la boca, nada, se mete en lagos congelados y nada, de lo más tranquilo, a temperaturas bajo cero, y lo comparas con un Obama envejecido, cobarde, que va para adelante, que va para atrás, genocida, imagínense, es que es una raya decir, ay, Obama dijo que nosotros somos sus socios, eso ya es una raya. Sí. Eso ya es una raya, ¿no? Sí, señor. Pero bueno, una de las cosas de la reunión de ayer fue que el presidente Putin nos sorprendió con un regalo para el pueblo de Venezuela, que es una réplica de la espada de Simón Bolívar, ¿no?, que tenían allá en Rusia. Se trata de la única copia existente en el exterior, que data de la década de 1950 y que fue recuperada por Rusia. Rusia la recuperó y le está entregando al pueblo de Venezuela. Aquí está la espada del libertador Simón Bolívar, resaltó el jefe de Estado venezolano. Sabemos que lo hacen como un gesto de admiración a Venezuela, a la bolivariana, al pueblo venezolano, pueblo patriota que lucha, que ha luchado 200 años por su derecho a ser, agregó el presidente. Bueno, recordemos que en Moscú hay una calle que se llama Hugo Chávez Frías, ¿no? Sí, señor. Tenemos muy buenas relaciones con Rusia. Por fortuna. Por otro lado, pues el Ejecutivo entregó, el vicepresidente Jorge Arreaza le entregó a la Asamblea Nacional el informe de gestión del año 2014. Seguimos dando la dura batalla para que este 2015 sea victorioso y prevalezca la paz y ganemos la batalla de la guerra económica que se ha desatado contra nuestro gobierno, expresó el vicepresidente Arreaza en declaraciones transmitidas en el canal, por el canal del Estado Venezolana de Televisión, acompañado a la mayoría de los diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela. El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, recibió el informe de gestión 2014 y convocó a una sesión para el próximo martes 20 de enero a las 5 de la tarde, en la que el presidente de la República, Nicolás Maduro, dirigirá un mensaje a la nación. Así que estaremos todos atentos al mensaje, a la rendición de cuentas, eso está contemplado en nuestra Constitución, la rendición de cuentas del presidente Nicolás Maduro, y bueno, y nos dará, nos hablará con más detalles sobre los resultados de la gira, me imagino, y también pues estamos todos a la expectativa de los anuncios, ¿no? Porque hay cosas pendientes en el área económica que ya había adelantado el presidente Nicolás Maduro y le había dejado al presidente de Finanzas, Rodolfo Marco Torres, pues la responsabilidad de dar esos anuncios. ¿Qué es lo que están haciendo muchos comerciantes y muchas distribuidoras? No están abriendo. Esperando. Están esperando. Están esperando para meternos con el mandarriazo en la nuca a todos nosotros, ¿no? Sí, porque son los asesinos del pueblo, ¿eh? Y vaya que esto es una forma de asesinato. Aniquilar la forma de que usted tenga un estilo de vida digno. Esto es asesinarnos todos los días. Desde las empresas privadas, desde los comercios. Pero bueno, aquí está actuando un gobierno digno en compañía de un pueblo que también se rehúsa a ser esclavo de esta forma de comercialización. La Red Pública de Alimentos va a incrementar tanto sus instalaciones como su capacidad de distribución de alimentos. El gobierno nacional está tomando acciones para garantizar el pleno abastecimiento y la distribución equitativa de los alimentos a precios justos a la población afectada por la guerra económica impulsada por sectores de la derecha venezolana. Entre esas medidas se encuentra el reforzamiento de la Red Pública de Alimentos compuestas por Abasto Bicentenarios, Mercado de Alimentos Mercal y la productora y distribuidora de alimentos Pedeval, que ya cuentan con 22.000 puntos distribuidos en todo el territorio nacional, con la inauguración de nuevas instalaciones y la remodelación de otras. Estas declaraciones las emitió el ministro de Alimentación, Iván Bello, quien realizó un recorrido por las instalaciones del Abasto Bicentenario ubicado en Plaza Venezuela, el más grande del país. Por eso es que siempre hacemos referencia a él, ¿no? Este es el centro de distribución de alimentos del estado más grande de Venezuela. Y allí verificó el funcionamiento de todas sus áreas, descarga, almacenamiento, surtido de anaqueles y además puntos de venta. Por otra parte, aseguró que más de 200 toneladas de alimentos son surtidas a ese local, al del Plaza Venezuela, diariamente se surten allí 200 toneladas de alimentos y otros productos. Y esto lo que involucra, pues lo que significa en términos de trabajo, es que permanentemente, las 24 horas del día, hay trabajo allí, tanto de venta al público como de reposición de inventario. Poco a poco, y ya lo veremos en los próximos días con esta dinámica que ha implementado el Gobierno Nacional, el Ministerio de Alimentación, la Vicepresidencia para la Soberanía Alimentaria, poco a poco iremos viendo cómo van disminuyendo estas largas colas en los centros de distribución, sobre todo de las cadenas públicas, en cuanto a alimentos se refiere, y vamos a ver qué hacen los privados, ¿no? Si siguen con la guerrita económica o si entran por el aro y se ponen a trabajar por el país. Hacer lo contrario, sabotear, boicotear, desviar alimentos, favorecer al bachaqueo y al contrabando, es trabajar en contra de los intereses del país. Vamos a ver de qué lado están. Nuevamente otra prueba de fuego para estos señores. Ya sabemos a qué intereses responden, pero de todas maneras se les coloca otra prueba más para que sigan diciendo que esta revolución absolutista que se maneja en términos de no diálogo, cero diálogo, cero colaboración con otros sectores, bueno, para que sigan diciendo que este gobierno deja eso de lado. Aquí está, otra oportunidad para ver si la aprovechan. Bueno, y han sido acusadas 1.111 personas por el delito de contrabando de extracción. Estamos hablando de imputadas, sino ya acusadas, es decir, por un proceso abierto. Estas personas, estas 1.111 personas que han sido acusadas, por delitos relacionados con el contrabando, ha sido entre el 12 de agosto de 2014 y el 13 de enero de 2015. Estamos hablando de unos 5 meses. Asimismo, destacó que a escala nacional han sido aprehendidas 2.584 personas, de las cuales 1.082 se encuentran privadas de la libertad por la incursión en dichos actos punibles. Tales cifras fueron dadas a conocer en el programa radial En Sintonía con el Ministerio Público, transmitido por Radio Nacional de Venezuela, respecto a las recientes incautaciones de alimentos y seres de uso personal en los estados Sur y Falcón, efectuadas por los diversos agentes del estado facultados para este tipo de acciones. Gil manifestó que el Ministerio Público comisionó al fiscal 77 nacional con competencia en delitos fronterizos, Mario Molero, para coordinar las respectivas diligencias de investigación. La alta funcionaria indicó que, de acuerdo con los lineamientos de la fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz, se le está dando seguimiento inmediato a estas irregularidades, pero siempre actuando a derecho y apegado al ordenamiento jurídico venezolano. Gil hizo mención al importante trabajo interinstitucional que se efectuó en la Comisión Nacional de la Lucha contra el Contrabando desde su creación el 12 de agosto de 2014, con el objetivo de contrarrestar la acción delictiva de mafias dedicadas a este flagelo que tanto afecta a la economía del país y la paz ciudadana. Bueno, pero hay algo que es importante, porque es verdad, las instituciones deben apegarse a las leyes, pero tenemos un COP que no nos ayuda. ¿Desde cuándo? Tenemos un COP que no nos ayuda, y mientras ese COP sea un COP alcahuete de los delincuentes, va a pasar lo que siempre pasa, que evaden la ley, se van, los liberan, y eso es algo que, mira, debemos ser bien sinceros a la hora de evaluarlo. Mira, seguimos con ese regalito de Rafael Caldera. En una oportunidad la Asamblea Nacional fue 100% roja rojita. ¿Por qué Carrizo no se reformó el COP? Fíjate, yo entiendo la lucha que por mucho tiempo han dado defensores de los derechos humanos y no la respalda, ¿no? Toda esta lucha. Pero hay que entender una cosa, las leyes no pueden estar divorciadas de la realidad de un país. Lamentablemente tenemos mucho pueblo delincuente. Y no estamos hablando de los malandritos que te quitan la cartera, del que te arrebata un teléfono, del que te atraca para quitarte los zapatos. Ese es un tipo de delincuencia. Estamos hablando de hábitos delictivos que van de la mano de actividades como el contrabando, el bachaqueo y delitos asociados a lo que mal llamamos la viveza criolla. Y hemos visto que cada medida que ha tomado el gobierno para tratar de frenar a estos sinvergüenzas que van y compran masivamente en los centros de expendios de alimentos y después lo revenden en las calles. Ay, bueno, ¿no? En la próxima media hora te voy a hablar del nuevo modus operandi. Bueno, hemos visto cómo cada medida que saca el gobierno, ellos buscan la artimaña y la burlan. Ya en estos días hablábamos de cómo están burlando la medida dictada por la Defensoría del Pueblo de hacer colas preferenciales para tercera edad, mujeres embarazadas, personas con discapacidad o mujeres con niños pequeños en brazos. Hablábamos del incidente que sucedió en el centro comercial La Cascada, donde a una misma niña se la pasaban de brazo en brazo para colearse y para comprar varias veces, ¿no? Así burlan una medida puesta por el gobierno. La medida de las huellas la burlaron también, buscaron la forma de burlarla. La medida del número de la cédula de identidad también han buscado. Préstame tu cédula, yo voy. Fulanito se parece a este y tal. Y va y nuevamente compra. Son medidas que han buscado estos señores para burlar la ley. Y quien constantemente hace gala de su ingenio para burlar la ley no puede ser otra cosa que un delincuente. Porque si el gobierno agarra y toma unas medidas y lo que están buscando los guisadores es la forma de burlarse de ella, de darle la vuelta a la cosa para seguir delinquiendo. Oye, caramba, señores, que tienen hábitos delictivos. Entonces no podemos tener una legislación divorciada de esta realidad. Porque nuestro Código Orgánico Procesal Penal, herencia de la Cuarta República que todavía pervive entre nosotros. Un regalito, pues, que nos dejó Caldera. Eso no tiene nada que ver con nuestra realidad.

te consigue por gajo si no es pendejo la plata, con tal que meta la pata. Y ponga el ojo en el punto, por eso para el corrupto Venezuela es una vaca. Por eso para el corrupto Venezuela es una vaca. Yo los miré reunidos manoseando la piñata, estaban todas las ratas afilando los tornillos. Cuando voló el papelillo salió un vivo a to chancleta con la tapara completa. Y el cómplice atrás gritaba, no la sueltes ni de vaina que lo que arroje es peseta. No la sueltes ni de vaina que lo que arroje es peseta. Sentimiento, tan buena moza que era, pero ese montón de fieras dejaron fue el esqueleto. Le secaron todo el pecho de lo tanto que chuparon, decían cuando se marcharon. Ay, qué mujer tan divina, allí goza el que la mira y el que le pone la mano. Allí goza el que la mira y el que le pone la mano. La patria nos pega un grito, me estoy quedando sin aire, ya lo que me sale sangre por mis pezones marchitos. Como muchacho chiquito el vampiro si recuesta, se me salió la paleta. De tanto pasa trabajo y ese muchacho el carajo no quiere dejar la teta. Y ese muchacho el carajo no quiere dejar la teta. Regresamos. Gino González, Venezuela es una vaca, así la ven los empresarios acaparadores, los revendedores, los bachaqueros, los raspacupos, empresarios de maletín, empleados del Estado en las redes públicas de distribución del alimento que se prestan a la vagabundería. Venezuela es una vaca, la que hay que meterle mano y sacarle todo. Así nos tenían. Mira. Bueno, y así nos tienen. Así nos tienen. Así todavía hay mucha gente que piensa en eso. Así nos tienen. Y oye, hay que empezar a cambiar por la vía que sea. Mira, saquemos la cuenta de 1, 2, 3, que estas mafias le han robado a la nación en los últimos años. No. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, señores? Pero fíjate, Randall, te hablaba del nuevo modus operandi. Ajá. De los revendedores. Resulta que me llamó la atención ver en un centro comercial cercano a mi casa, personas por el centro comercial y por la calle, caminando con bolsas, no como si hubieran salido del mercado, los ves con el pulto de papel higiénico o los ves con margarina, porque algo que dice mi hermana, ¿no? Que esta situación nos ha convertido en unos chismosos. Rapidito estamos viendo lo que tiene la gente en las bolsas de mercado. Sí, vale. No, rapidito arriba. Para ver si conseguimos, ¿no? Y entonces, bueno, en lo personal yo agarro y veo. Y digo, ay, mira, al supermercado llegó la margarina, porque veo un montón de gente con margarina y veo gente con papel higiénico. Subo al supermercado, no veo nada. Pero veo ese gentío caminando con eso, ¿no? Resulta que me comenta una vecina que ella un poco antes había estado por allí, vio una muchacha con los dos paquetes de 12 rollos de papel higiénico y llega y le pregunta, mira, ¿dónde lo compraste? ¿Llegó al supermercado? No, lo compré en otro lado, pero te lo vendo en 450,000. Nacido. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Ya me extrañaba a mí que cuando yo salí del supermercado vi un montón de gente de mal aspecto metiendo en morrales papel higiénico. Te lo venden en la calle, te lo venden. Pero eso, pero el modus operandi no es ahora. No se coloca con un tarantino. Es pasear, es caminar por la calle, ambulante, caminar pues. Por los centros comerciales como si hubieran salido del supermercado. Y cuando le preguntas dónde lo consiguió, te lo venden. O buscan venderlo. Señores, no caigamos en esto. No alimentemos a esos vampiros. Busquemos alternativas. Pero no alimentemos a esos vampiros porque los que nos están quitando las cosas son ellos. 61.550 kilogramos de leche en polvo fueron incautadas el día de ayer nuevamente a la gente de la empresa esta Sulimilk. Uh-huh. Y estos 61 mil kilogramos iban a ser nuevamente mezclados con suero para venderlo más caro en la calle. Llegaron a tiempo las autoridades del gobierno bolivariano. El decomiso se realizó en una empresa ubicada en Calabozo, estado Guárico. Allí participaron funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y de la Fiscalía General de la República. El secretario de Gobierno Regional, José Amador Franco Núñez, develó que, además, la empresa contratista a la que le fue incautado esto es parte de la corporación Sulimilk, estos mismos degenerados que nos estaban vendiendo esta leche supuestamente descremada. Que le metían suero, que tiene mucha grasita, por cierto. Sí, y afectando de esta manera los precios y la salud y la de salud. Quien vaya a consumir este tipo de leche, ¿no? Bueno, esta empresa fue intervenida al principio de esta semana por cometer delitos de estafa continuada y acaparamiento, pero sus tentáculos todavía siguen vivos por allí. Hay que ir aplastando uno por uno. Vamos a abrir la participación en la ventana. Recuerden las líneas telefónicas 562-7949, 562-3953. Disponibles las redes sociales, grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, nuestra cuenta en Twitter, @laventanaabierta. Ya hay llamada. Le atendemos. Buen día. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días, Isa García. Buenos días, Randol Borges. Buenos días, Luis Arloyo. Quítate la gripe, por favor. Luis, el lidercito. Luis, que anda con gripe, sí. Se le siente un poco quebrantado, pues, la voz. Buenos días, usuarias y usuarios. Habla Fernando Lapresta desde el Serrucho de Latillo. Ensa, eso que tú estás hablando. Sí. Eso, y me perdona porque usted, ese tema no se trata, pues. Pero déjame decírtelo como yo lo conozco. Te provocaron la arrancada. Que eso en el ambiente taurino es provocar al toro para que vista. Uh-huh. Y como uno generalmente, si busca la curiosidad, es porque posiblemente lo necesita, por eso te dan vuelta alrededor tuyo. Exacto. Y te dan un zapatazo. ¡Eh! Entonces tú enviste. ¿Qué llevas ahí? Ah, yo te lo vendo. ¿Verdad? Es el modo de provocarte la arrancada para que tú puedas comprarlo si lo necesitas. Entonces, como tú lo necesitas, si eso vale 100 bolívares, te lo venden a 500. Uh-huh. Tan sencillo como eso. Pero bueno, vamos a hablar de dos efemérides. Tal día como hoy, en 1961, la Iglesia Católica, o sea, el Papa allá en Roma, decretó el primer príncipe de la iglesia venezolana, que es José Humberto Quintero, el cardenal Quintero, ¿verdad? Ojo, porque al final, cuando yo vaya a despedir, voy a decir algo, y ojalá no le caiga mal a ciertas personas, no sobre el cardenal Quintero, sino en lo general. Y tal día como hoy se firmó la paz en Centroamérica. Ah, sí. Ajá. Hay fiesta por allá en nuestras hermanas naciones de Centroamérica, que están celebrando este tratado de paz, ¿no? Esta firma de paz. Pueblo, Naciones Unidas, gobierno y guerrilla. Sí. Eso se firmó tal día como hoy. Entonces, hay que decirle a nuestra gente que eso que se firmó hace unos cuantos años atrás, nosotros no queremos caer en ello. Tan sencillo como eso. Porque, ¿qué es lo que nos buscan? Desestabilizar, y uno tiene que defenderse, defender la patria antes que nada, defendernos nosotros como venezolanos que somos. Un comentario rapidito. Anoche escuché algo en Zurda Conducta que me llamó la atención. Allí estaban llamando por teléfono y estaban alquilando un apartamento. $1,500 y $2,000. Eso suma una bicoca de dinero. Mínimo un alquiler en Bello Monte, 200,000 bolívares mensuales. ¿Nos volvimos locos? ¿O es que la moneda nosotros la vamos a botar? Eso se lo estarán alquilando a narcotraficantes. No, mira, y quien lo pague, claro, eso no es dinero legal. Eso es una lavadora activada. Por supuesto, de eso se trata. Y eso hay que incidir en la gente, porque no puede ser de que te arrastren, ¿verdad? Porque psicológicamente arrastran a la gente, y si tú tienes una casita, voy a tratar de conseguir unos dólares con ella. Si tú tienes un apartamento en un sitio más o menos bien ubicado, entonces, no, yo voy a tratar de hacer esto porque por eso me dan tanto dinero. eso es una mentira atroz, amigo. Por supuesto que es una mentira, porque el quien lo pueda pagar es porque está traficando con dólares o falso, o es una lavadera de dólares. Así de sencillo. Estamos en el fin de semana. Actuemos con responsabilidad. Evitemos caer en los extremos. Ellos harán que el próximo lunes nos podemos encontrar aquí. No ingresemos a la estadística. De tus misiones, cuídalas, sobre todo aquella la que en este momento más te beneficie. En lo deportivo, cultural, recreativo, asiste o al encuentro o a los encuentros de tu preferencia. Entérate a través de la televisión, de la radio, de la prensa o de los medios electrónicos, pues de la red. En este canal auditivo, esta radio, siempre te hacen invitaciones a lo que puedas asistir todo el fin de semana. De La Paz, vamos a hacerla fuerte, muy fuerte. ¿Por qué? Porque si no hay justicia, nunca habrá paz. Nos unimos en ello y estaremos todos muy bien protegidos en ese sentido. Este fin de semana acude a tu templo, a tu iglesia, a tu culto o al sitio donde tú hagas reverencia a Dios. Haz una oración por Venezuela. Y en esto me paro para decir, en cada pueblo hay alguien que enciende la luz, un ángel, pero detrás de él está un zamuro que la apaga. Vamos a darnos un abrazo, hermano, y nos encontraremos el próximo lunes. Un abrazo, te mandamos abrazo a ti también. Un abrazo grande, Fernando. Sí, mira, fíjate, esto que dice Fernando me recordó algo que hablábamos con José Garcés el otro día, que tiene que ver con cómo el ego infla las cosas, ¿no? Y lo que está haciendo mucha gente, que está tasando sus propiedades en función al dólar paralelo, porque eso lo hace sentirse rico, sí. Eso lo hace sentirse millonario. Entonces nos encontramos que algo que no cuesta eso, que debería tasarse al dólar SICAD 1 o SICAD 2, agarré y te lo tasan dólar paralelo y nos encontramos con aberraciones como un alquiler en Bellomonte, en un edificio de estos viejitos, en 200,000 bolívares. Y entonces o apartamentos en el oeste de Caracas, en las zonas populares, en 2 millones de bolívares. Estamos hablando de 2 millardos de los viejos. Por favor, quien tiene ese dinero, no lo tiene nadie, salvo un contrabandista que se mete 20 palos diarios en la frontera del Táchira, salvo un narcotraficante, salvo alguien que esté metido en la delincuencia organizada, señores. Y fíjense, estos que se creen vivos y tasan sus propiedades en dólares, ellos creen que son los únicos vivos o que son los únicos que utilizan la viveza para, de forma corrupta, para llegar a tener más. Creen que son los únicos, entonces tasan sus propiedades en dólares. Llegó un tonto y se las compró. ¡Ay, tengo esta pelota real! Claro. Pero cuando sale a gastar la plata, se da cuenta que hay otros que se la creen también de vivo, que han tasado sus propiedades en dólares y van a gastar la fortunita que agarraron vendiendo su propiedad, es que la van a gastar igualito partes, porque es que todo el mundo está haciendo lo mismo. Pero es que es demasiado dinero. Entonces tenemos, o sea, mucha gente la propiedad se le queda fría porque la gente decente no tiene cómo pagar esos precios. Pero es que eso también tiene un efecto psicológico. Porque cuando tú ves un apartamento en una zona, por decir San Martín o por decir Caricuao, en dos millones de bolívares, es decir, 2 millardos de los viejos, una persona con un salario que gane 2 salarios mínimos, lo que te va a decir es, nunca voy a poderme comprar un apartamento. Claro. Si una persona que te gana 2 salarios mínimos, o sea, estamos hablando de 10,000 bolívares, una persona con un sueldo de 10,000 bolívares, ¿creen que tiene para pagar un alquiler en Bellomonte de 200,000 bolívares? Huh. Entonces no me podré ir nunca de la casa de mi mamá. Entonces eso también tiene un efecto psicológico, un efecto de desesperanza. Eso es guerra psicológica también, señores. Tenemos otra llamada. Buenos días. Hola, buenos días. La señora Daisy acá en el Valle, ¿cómo está? Hola, Daisy, ¿qué tal? Bien, oyéndolos a ustedes y hablando esta mañana en la emisora hermana 102.3, en la asamblea, comentando lo de la sinvergüenza, la socia de los Herrera, de los Herrera. No me acuerdo ahorita cómo es que se llama la sinvergüenza esa. Yeah. No, o sea, aquí en Venezuela. Peggy algo, Peggy, tiene un nombre así extraño. Delqui, ajá, algo así. Sí. y la sinvergüenza es la que está también mandando los dólares para, los mandaron por allá por San Cristóbal para empezar la sinvergüenzura con la Carolina, la Corina esa, y yo no sé, yo no entiendo por qué esa mujer no está presa, yo no entiendo por qué al Ledesma no está preso, yo no entiendo de verdad por qué Capriles Radosky está como gobernador del Miranda y ese hombre no está preso también. Yo de verdad, yo no lo entiendo, tantas cosas que están pasando por culpa de esa gente, y sale la descarada esta noche, vi una noticia en Televen. Yo casi no digo eso, veo eso, esas emisoras, pero me tocó verla y viendo que está ya la semana que viene mandando, llamando a salir a la calle, sí, que no sé qué, que vamos a hacer lo que estamos unidos, que no, ay no, mira que yo fue tan medio hasta ganar, medio náusea de verdad, ve todo aquello, yo digo hasta cuándo, Dios mío, y aquí a sinvergüenza en el exterior mandando dólares para acá, es que eso no es delito también, Rando, Ensa, no entiendo por qué. Si eso es delito, que manden dólares a Venezuela a hacer lo que están haciendo, yo no entiendo. Otra denuncia que tengo es que en las colas que se están haciendo para comprar en los supermercados se están robando, se están disfrazando de supervisores, de bromas ahí, disfrazándose y roban a la gente, o le roban los reales o le roban el mercado que han hecho. Dios mío, ¿hasta cuándo va a seguir esto? Tenemos que ponernos las pilas ya. Basta, ya basta, ya. Yo sé que el gobierno está haciendo demasiado, pero falta más. La ministra, que se ponga las pilas también, porque de verdad, ellos van a atacar por donde sea, y eso tenemos que estar claro, que nos están atacando por donde sea, que Maduro no es el que manda a robar, Maduro no es el que se disfraza, Maduro no es el que está escondiendo la comida, Maduro no es, como decían con mi comandante Chávez, ahora es Maduro, no sirve, Maduro es un burro, Maduro es esto, Dios mío. Señores, me abran los ojos, que nos están atacando como sea, porque quieren acabar con los chavistas y con los pobres, y ellos eso lo tienen que entender, de verdad. Un abrazo a todos. Un abrazo, chao, grandote. Mira, nos escriben por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3, Lenín Rivera, nos dice, los opositores hablan de que no hay libertad de expresión y uno les da respuesta a los comentarios que colocan en Facebook y te bloquean. Y entonces, ¿qué le quita la libertad de expresión a quién? Sí, ellos son así. Nos escribe Robert Jesús Machado Manzano y nos dice un comentario parecido al de nuestra usuaria, ¿no? Dicen, buenos días, mis queridos amigos Randolph y Ensa, feliz 2015, de muchos éxitos profesionales. Paso a decirles que ayer, entre paréntesis hoy, se dio un foro llamado Por la Libertad de Venezuela. Dicho evento fue escuchado por la aplicación Celo. Fue la unión de lo más rancio de la oposición y burguesía venezolana y mayamera, los mismos trataron en sus ponencias que para ellos la única salida que queda es la vía violenta. Que para los próximos días preparar una serie de eventos en Caracas y varias ciudades que prendan las guarimbas y crear un estado de desestabilización otra vez. Que el ciudadano presidente no. Que hay que hacerlo una vez que el ciudadano presidente esté en el país. Ojo, alerta a la inteligencia social y a los órganos de inteligencia del gobierno bolivariano. Algunos participantes, bueno, Iván Carratú, Orlando Urdaneta, Francesca, Grupo Anónimos, entre otros, ¿no? Entonces hace esta denuncia pública. Bueno, Diosdado Cabello pasó un video, sí, del ridículo de Franceschi con Orlando Urdaneta con la nariz roja como Rodolfo el Reno. Bien rascadito, y no sé qué, pues haciendo llamados a prender las guarimbas otra vez. Y eso lo viene denunciando Diosdado Cabello desde diciembre del año pasado. Lo que sabemos es que si tienen planes para empezar, van a agarrar, ellos, la oposición siempre agarra fechas emblemáticas. 23 de enero, Día de la Juventud. Tenemos que ver. El año pasado dejamos que prendieran la candelita. Este año, y hacemos el llamado a los organismos del Estado, no lo permitan. Y bueno, de todas maneras, no estemos tan seguros de que utilicen las mismas estrategias. Siempre han utilizado ellos fechas emblemáticas para lanzar sus asonadas, ¿no? Pero vamos a estar alertas, a lo mejor en esta oportunidad no utilizan una fecha emblemática, no estemos preparados para lo que ellos nos tienen acostumbrados a hacer, a lo mejor les cambian la seña y lo lanzan. Sí, pero de todos modos, si ya se sabe que tienen esos planes, sí, la inteligencia del Estado debe estar activada y por favor, o sea, no podemos volver a caer en lo que caímos el año pasado. Mira, la que mencionaba nuestra usuaria, la señora esta vinculada a Voluntad Popular, bueno, militante, que está vinculada, es militante de Voluntad Popular, La señora se llama Peggy Carolina Ordaz Quijada. Ella es representante de la empresa Diamante Trading Investment, que está directamente vinculada a la empresa Herrera CA. Y esta empresa es una empresa internacional, además, radicada en Barbados, y tiene vínculos directos, son socios, pues, con la empresa esta Herrera CA, que ya sabemos el daño que nos hizo y, bueno, por fortuna descubierto por las autoridades de nuestro país. Ya son las 10:54 minutos, vamos a la pausa musical. Y nos vamos, otro tema dedicado a los corruptillos, pues, la tribu del Güero Rojo, Pajarito. Pajarito que va volando, pajarito que va huido, pajarito que va volando, pajarito que va huido, será porque te ha robado la riqueza de tu nido, será porque te ha robado la riqueza de tu nido. Pajarraco, ladrón, pajarraco, embustero, pajarraco, no te queremos. Pajarraco, ladrón, pajarraco, embustero, pajarraco, no te queremos. Pajarito que va volando, a ti te escuchaban, ya no soportan tu ruido. Pajarraco, ladrón, pajarraco, embustero, pajarraco, no te queremos. Pajarraco, ladrón, pajarraco, embustero, pajarraco, no te queremos. Pajarito de mal agüero, que ensuciaste en la flor. Pajarraco de mal agüero, que ensuciaste en la flor. Hoy nos dicen los abuelos, ya se fue tu mal olor. Hoy nos dicen los abuelos, ya se fue tu mal olor. Pajarito, pajarito que va volando, pajarito que va huido, pajarito que va volando, pajarito que va huido, será porque te ha robado la riqueza de tu nido, será porque te ha robado la riqueza de tu nido. Este pueblo que trabaja, justicia pide, Señor. Este pueblo que trabaja, justicia pide, Señor.

keep the faith up in the Almighty. True light and power on the Holy Trinity. Don't try testing powers cause it's infinity. We work hard, feel we daily bread. Yes, we work hard, feel we daily bread. La ventana que regresa en su tercera media hora de hoy con Sargento García, el tema Revolución, un tema que realmente uno lo escuchaba hace unos cuantos años atrás, digamos unos 4 o 5 años atrás. Y uno decía, bueno, sí, este tema es para la gente que todavía no ha entendido de qué se trata, ¿no? Para que se revisen y tal. Hoy uno lo ve más vigente que nunca, porque escucha todavía muchos que se dicen camaradas hablando de la revolución y jamás, pero jamás de los jamás, empezaron un proceso de revolución interna. Nunca fueron capaces de arrancar a revolucionar su propia vida, su propia individualidad, para revolucionar su entorno. Por eso se quedan por allí pidiéndole a Papa Estado toda la vida, o se quedan por allí sencillamente criticando que la revolución se cayó, que la revolución no hace nada, que la revolución. Y la revolución nunca empezó dentro de cada uno de ellos. Este tema les cae como anillo al dedo, como media al pie, como guante a la mano a todos estos señores. Tenemos Twitter, ¿no? Nos han llegado tweets, nos dice Soraya 8, amigos, invitar al profesor Fernando Travieso, explica la vinculación de las colas transnacionales y la guerra del petróleo. Bueno, vamos a buscar el contacto, de verdad que sería interesante tenerlo. Dice Juan Guirola, comienzan a subir por el ascensor los precios en dólares del petróleo, otro efecto Maduro, no al fracking, veneno capitalista. Ahora, si es necesario encanar al flojo de Miranda, se le volaron las cotufas en el espacio cerebral. Y que llamarnos camaradas, sí, dale, que cara más dura. Cuando nos llamó camarada. No, es que eso es una falta de respeto. Es que él busca eso. La palabra camarada en labios de ese señor es una falta de respeto. Es lo que él busca, es una provocación. No crean ustedes que está tratando de tratar con guante de seda al pueblo revolucionario. No, es una provocación, así como lanzó aquella. Mira, el señor Vago de Miranda, ¿no? El que dice gobernar esa entidad central del país, tiene un equipo de asesores experto en poner palabras en la boca de este señor para provocar. ¿O es que acaso usted se le olvidó aquello de Chávez está muerto y nadie se le va a devolver? ¿Se les olvidó eso? ¿Ustedes creen que eso se le puede ocurrir a un tipo como Capriles? Como él, con su incipiente masa cerebral, con su casi nulo coeficiente intelectual, ¿se le va a ocurrir una frase como? No, este es un equipo que le acompaña para que el hombre salga cada vez que sale a una de estas ruedas de prensa a provocar. ¿O es que acaso se nos va a olvidar otra de las frases que de en boca de Capriles salieron a provocar y que consiguieron, además, consiguió resultados con esto? Salgan a drenar su arrechera. ¿Se olvidan de esa frase? Costó 11 muertos la frasecita en todo el territorio nacional. Y así como esa, hay varias. Ahora sale con esta de llamarnos camaradas. Otra frase de provocación. No, pero fíjate. Camaradas, camaradas chavistas, sí, salgan a guarimbear. Sí, ¿no es lo que dice? Sí, qué sí, cara sí, más dura, ¿vale? Sí. Con todo lo que hemos sufrido nosotros, con las guarimbas de ellos. Mira, dice Juan Guirola, la serpiente, antes de envenenar, hipnotiza a su víctima. Un símil con el reposero mirandino, alerta pueblo. Dice también Juan Guirola, si la muda está tan unida, ¿por qué el vago de Miranda habla de crear una nueva unidad? Nos vio caras de bolsas, alerta pueblo. Dice también, dice Josefina Gutiérrez, amigos, el CDI de la California Sur, la atención por parte del personal es muy deprimente, los pacientes esperando y no atienden. Dice Juan Guirola, aplicar ley a Procter & Gamble, el brazo importante del imperio de Estados Unidos de la guerra económica en Venezuela. ¿Tenemos llamada? Buenos días. Ah, buenos días. Buen día. ¿Qué tal? Es Coromoto. ¿Qué tal, Coromoto? Feliz año. ¿Cómo andas? ¿Cómo pasaron estas vacaciones? Bien, vale. Descansando. Bastante falta que nos hicieron para poder hablar. Para poder oír por lo menos los comentarios. Bueno, no, eso que tú estás diciendo, ustedes están diciendo ahí de ese loco. Bueno, que de loco no tiene nada. Es eso, pues, es provocar. Y que uno repita como un loro lo que él está diciendo. Porque como ya nadie le para lo que él dice, entonces él dice barbaridades. Y uno se hace multiplicador de las barbaridades, valga la redundancia que dice él. ¿Ok? Entonces, eso es lo que le hace, provocar. Nada más, nada más. Con respecto a lo que tú comentaste ahorita de los mochileros, porque ahora es que no se le puede decir mantelero, sino mochilero, las sinvergüenzuras de la gente, de las personas que les compran, porque le vas a comprar algo. Mira, nosotros aquí, te voy a decir, no tenemos café, no tenemos azúcar, no tenemos... Ah, bueno, pero nosotros nos estamos vacilando esto, ¿ok? Si no tenemos azúcar, bueno, endulzamos con papelón. Y queda más sabroso, por cierto, con el papelón. Ajá. Y más sano, además. No tenemos harina de maíz, simple y llanamente, o comemos panqueca, o comemos pan, o comemos pastelito, o nos vamos por una venta de empanadas que tienen bastante harina, porque hay que ver que todas las ventas de empanadas están full. Increíble, ¿no? Sí, si tienes síndrome de abstinencia de empanadas, vete a cualquier venta de empanadas. Empanadas harina tranquilo. De maíz precocida, busque la venta de empanadas o de arepas y ahí está. Exactamente. Ah, bueno, entonces si tú no tienes en tu casa, vete y te comes una empanadita, pues, y se acabó. Pero no le hagan el juego. Nosotros tenemos un establecimiento aquí, Doña Concha, y le voy a decir el nombre, aquí en la calle Bolívar, de Katia, y esos señores han hecho lo que le ha dado la gana con la gente. De hecho, esta mañana, que abren a las 7 de la mañana, esta mañana eran las 8 y no habían abierto, y la cola era insoportable para que te vendieran 2 paquetes de harina precocida. Eso es lo único que tienen, por ahora. Les cayeron el martes cuando hicieron la inspección junto con la comunidad, le entraron, mira, lo que consiguieron fue increíble, consiguieron leche, consiguieron harina, bueno, consiguieron de todo lo que no hay por fuera. Yo tuve que ir un día y a buscar el papel sanitario porque, bueno, el que compré en diciembre se me estaba acabando, no se me había acabado todavía, pero se me estaba acabando. Uh-huh. Y me pidieron el registro mercantil. ¿Qué tal? Registro mercantil para comprar papel higiénico. Para poder vender un bulto que era para mis 2 hijas, mis 3 hijas que viven fuera de nosotros, más nosotros. Con un bulto, bueno, con eso fue que nos bandeamos en diciembre. Ah, bueno, yo fui a comprar otro bulto para que me durara otro mes. Y me pidieron el registro mercantil. Entonces le digo, mira, pero es que yo lo que voy a comprar es un bulto. Sí, pero es que tienen que tener registro mercantil. Y el buhonero que les compra a ustedes tiene registro mercantil. ¿Dónde ha visto usted aquí un buhonero? Le digo, no, hace falta porque aquí todo el mundo ha visto cómo ustedes sacan por detrás toda la mercancía y se la venden a los buhoneros. Porque los buhoneros les mojan la mano. Claro. Su registro mercantil se llama efectivo. Cash. Exacto. No, exacto. Ese es el registro mercantil, ¿no? Pásale una mascadita ahí y te lo vendemos. Bueno, el martes cuando entraron, mira, tenían leche, tenían papel, tenían azúcar, tenían harina, tenían café, tenían arroz. Todo lo tenían hacia atrás. ¿Ah? Y hay fábricas aquí, porque la gente lo ha visto, donde ellos también guardan la mercancía. Por si los allanan, la mercancía no está allí. Se la están ingeniando. Claro, denuncia está. La denuncia está, la comunidad está pendiente de los movimientos que hacen, los abastecen en la noche y en la noche guardan en los diferentes establecimientos que hay aquí que no son, no es de productos, sino que te puedo decir una venta de otras cosas, pues ferretería, pintura, cuestiones de esas, pues sí. Ahí es donde están guardando esa gente la mercancía. Ahí, y ya la gente lo está denunciando. Bueno, lo importante es eso, que se active el pueblo y que no los dejen tranquilos, que sea, mira, la peor pesadilla de esta gente es el pueblo organizado. Exacto, y otra cosa que le voy a recomendar, nosotros, bueno, no hacemos cola, pero las poquitas colas que nos vemos en la necesidad de hacer, ahí nosotros calladitos, tranquilitos, sin alterar ni sin nada, empezamos a hacer trabajo de ideología, señores. ¿Ok? Calladito, que viene otra persona, uno me dijo a mí, señor, usted ve mucho venezolana de televisión. Le digo, no, yo no veo venezolana de televisión, yo veo Globovisión, veo Venevisión, veo Televen, y veo CNN, y veo Telesur, y leo el Nacional, y todo, pero también me meto por internet, y esto es un problema mundial. Le recomiendo al Estado que pase video de cómo eran las colas en Chile. Eso es para que refresquen la memoria y la gente compare qué fue lo que pasó en Chile, tal cual, con la diferencia que el pobre Salvador Allende no tuvo cómo hacerle frente a eso. Pero es lo mismito, y ustedes lo saben, ustedes como periodistas lo saben, que eso fue lo que le hicieron a Salvador Allende. Es bueno que Venezolana de Televisión, Telesur, nuestros medios, pues, transmitan y que la gente vea. Que la gente vea cómo fue la cola antes que tumbaran a Salvador Allende. Cómo fue toda esa preparación que hizo Kissinger y Nixon. Es bueno. Es una recomendación porque esto, aparte de guerra económica, también es comunicacional, señores. Entonces, bueno, es bueno. Bueno, mis amores. Así está. Dios me los bendiga. Gracias. Mira, justamente sí, sobre esto que nos está escribiendo, el compa Trotsky Colmenares se ha dedicado en los últimos días a mandarnos vía Twitter anuncios de prensa, recortes de prensa, informaciones de prensa de la Chile de Allende, cuando la derecha le estaba haciendo la guerra económica al gobierno socialista de Salvador Allende, y los medios de comunicación, por supuesto, anotados en esta. En la oportunidad de hoy, lo hemos retuiteado en nuestra cuenta @laventanaabierta, este cartel que nos anuncia Trotsky Colmenares en Chile Allendista: cualquier parecido con nuestra realidad es coincidencia. La prensa anunciaba: no hay leche, de una marca chilena ya, no hay té, no hay aceite, no hay azúcar. Esta es la verdad. Dice que decían en aquel entonces, tamaña mentira además, que el Estado chileno distribuye el 100% de la importación de té, distribuye 91% del aceite, distribuye también un altísimo porcentaje de azúcar. Todo esto era falso. Falso. Recordemos que Chile, antes de Allende, venía de ser una de las repúblicas suramericanas con mayor inversión en el aspecto económico privado. Y las cadenas de comercialización eran todas privadas. ¿O quién fue el que le hizo el paro de transporte a Allende? ¿El sector público? No, el paro de transporte Allende se lo hace el capital privado que tenía en sus manos. No, el transporte, hablamos del transporte de mercancías, ¿no? El transporte de carga. El paro se lo hizo la empresa privada. ¿O es que eso va, también van a mentir? ¿O mentirían, como mintieron en aquellos años al pueblo chileno, diciéndole que eso también era propiedad del Estado? No, señora, no, señor. Y aquí nos pretenden mentir con esta tamaña idiotez que es culpa del Estado el problema de la distribución y desabastecimiento de alimentos. Sabemos que la cadena de distribución y comercialización de alimentos en nuestro país, en manos del Estado, apenas alcanza el 20%. El restante 80% está en manos privadas. Entonces, veamos de quién es la culpa, veamos de quién es la responsabilidad. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, camarada Elsa y Randall, ¿cómo están? Soy yo, Alesia Funes. Hola, Alesia, ¿cómo está todo? Bien, ¿cómo están? Chévere. Mira, Elsa, yo estoy llamando por tres cotitas. Ayer tú estabas preguntando que cómo se llamaba el negocio que estaba en la cascada del rollo de los pañales desechables. Se llama Todo Oferta. Ok. Todo Oferta se llama. Mira, eso fue horroroso. Eso eran bandas de mujeres, bandas de mujeres y cómo sacaban los pañales, ellas se intercalaban, imagínate tú que habían unas que se la daban así de bravas y se le ponían a la gente, yo voy aquí, me voy a meter aquí, y se metían para volver a entrar al negocio y sacar los horrible. Pañales. Sí, horrible, o sea, sí, sí, esta compañera nos contó y fue una cosa espantosa. Horroroso, y estaban debajo de la pasarela, mira, debajo de la pasarela tenían cerros y cerros de pañales y cerros de pañales, de papel toalé, porque entonces llegaban y se iban para la cascada, para la central que está en la, porque el todo oferta no exacta, no está exactamente en la cascada, él está en un centro comercial pequeñito que está al lado, pegadito en la cascada, que Pedro, se llama Don Pedro. El Don Pedro, sí. En Don Pedro. Mm. Y entonces se iban para la cascada, porque yo fui para allá, para la central a comprar mi papel, normal, y entonces las vi allá, que estaban también allá, las bandas de mujeres, y entonces una se me vino a poner que era la de alguno, este, la de adulto mayor, la tuya es allá, y entonces, ok, se salió, entonces mira, sacando también el papel toalé. Eso fue horroroso, por eso es que a los buhoneros hay que darle con todo, porque ellos son los que están ocasionando esta crisis también, los buhoneros. Y te digo, porque el miércoles, ¿cuándo fue la cuestión? El martes, voy para Maracay, y cuando voy por allí, por la bandera, que voy por los kiosquitos que están cerquita del terminal, estaban los señores de los kiosquitos vendiendo papel toalé, jabón, desodorante y todo a precios exorbitantes. Esos kioscos también hay que darles con todo, porque esos también están bachaqueando y están también metidos en la cuestión del acaparamiento. Ayer en San, me voy para allá, para el Bicentenario de Plaza Venezuela, me tocaba mi número de cédula 6, hice 3 horas de cola, pero tú sabes cuál era el retardo, las cajas, compañeros, no están completas, las cajas de los adultos mayores, nada más había una sola cajera, y los otros 5 puestos vacíos, no van a haber cola, esas son las colas que están en el Bicentenario, porque las cajas no están completas, como dijo Andrés Eloy, que tenían que cubrir las vacantes, y no, a ellos no les importa nada, ellos también están saboteando la saboteadera, no digo yo que la tengan los guardias, yo no digo eso, la saboteadera la tienen los mismos trabajadores del Bicentenario. Buenos días y hasta luego. Buen día. Hasta un abrazo. Mira, tenemos una información de Correo del Orinoco, fíjense ustedes, ¿no? Que los efectivos involucrados en esto están privados de libertad. Se encontraron más de 9.000 productos de la cesta básica retenidos en los estados andinos. Un total de 9.568 toneladas de diferentes productos de la cesta básica y 1.469.000 litros de combustible se han retenido en la entidad andina. Esto ha sido en el Táchira desde el pasado 11 de agosto hasta la fecha. Se han practicado 392 detenciones en la región, de las cuales 373 han sido en el Táchira, 362 ciudadanos, 90 extranjeros y 30 efectivos militares. Esta información la dio a conocer el jefe de la Región Estratégica de Defensa Integral Los Andes, Redi, Mayor General Efraín Velasco Lugo. Estos efectivos militares están privados de libertad y ya hay un grupo de ellos que tienen sentencia firme. Algunos fueron sentenciados a más de 5 años de cárcel y dados de baja de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Resaltó que hay 621 vehículos retenidos. Velasco especificó que dentro de las retenciones, más de 3.771 toneladas pertenecen a alimentos de la cesta básica, más de 147.000 litros de productos alimenticios, más de 467.000 litros de diferentes combustibles, más de 809 toneladas de plástico reciclable, más de 2.145 toneladas de alimentos para animales, más de 819 toneladas de fertilizantes, más de 5.074 litros de lubricantes, más de 1.207 toneladas de material estratégico, más de 267 toneladas de artículos de limpieza, más de 818.000 litros de licores y 815 toneladas de diferentes mercancías. Nada más y nada menos. Esto solamente en los estados andinos. Y bueno, y hay personas detenidas, hay personas condenadas. Y ahí vamos, pues sí, sí se está haciendo. Lo que pasa es que condenados es mucha son todos, gente. ¿No? Condenados son todos. Lo que pasa es que, bueno, falta que son unos condenados los que nos están haciendo de verdad esta terrible guerra. Son las 11:24 minutos, momento de establecer una pausa musical en esta ventana y en Alba Ciudad. Vamos con Daft Punk versus Busta Rhymes, Touch It. Ahí vamos. Silencio. Bust a bus back and just put a lock on the town. I know my bitches be coming from miles around. See, they be coming because they know how to guard the town. Now you know who holding the throne, so give me this crown. Niggas saluting and trying to give me a pound. I don't really fuck with you niggas is clowns. Making the bitches trip and throw this shit on the ground. Now that's the way that it goes. When we up in the spot, the shit be flooded with hoes. Come on, see, we can make it hot. The chicks will come out their clothes. That's when they get it. Mommy already know I'm supposed. Turn it up, shorty wildin' and shorty open. She beastin' it out. For the record, just a second, I'm freaking it out. Come on, while she trying to touch me, I was peeping it out. She turned around and was trying to put my dick in the mouth. I let her touch it, bring it, say it, watch it, turn it, leave it, stop for me. Well, trying to hide the smell of the sack, bringing on a Chanel. Turn it up, then they try to walk with his trust, don't know what to tell. Come on. How a nigga got in they butt, made everything jail. Come on. Got a chick a while like a nut, she blowin' my cell. Come on. Can't get enough with the kid, I put her under my spell. Get low, bus. How did mommy move it along? If you know you bout it, then get to removing your thong. To the whip and back of the truck, it's where you belong. After the yak, you be the type of raunchy shit that turn it up, street niggas respect it, because my movement is strong. Come on. Cause we consistently rap it, see my money is long. Singing the song, that's how we get in the stick and we be digging them long. I let them. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, arroba La Ventana Abierta. Escuchas la señal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Amigo consumidor, al recibir servicios en restaurantes o establecimientos de alimentos y bebidas, exige tu factura y luego pagas. Verifica que el documento que te den diga factura, seguido del logotipo fiscal y número de registro de la máquina fiscal. No es necesario que suministres tus datos personales, salvo que requieras el soporte de un gasto. Exigir tu factura es una obligación. Recuerda, el CENIAT no te obliga a levantarte de la mesa a observar el monto de tus consumos en pantallas. No dejes que el IVA que tú pagas se pierda. Gobierno Bolivariano. ¡Ey! ¡Es contigo! Carlitos es el típico niño que le encanta el deporte. Se la pasaba jugando en la calle. Gracias a la llamada al 171, Carlitos volvió a jugar en la cancha que le había quitado la delincuencia. Continúa denunciando. Construyamos juntos un país seguro. La gran misión a toda vida Venezuela te recomienda. Conviértete en un ciudadano ejemplar. CIPSI, pregonando conciencia. Desde mi ventana. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Bésame, bésame mucho. Each time I cling to your kiss, I hear music divine. Bésame mucho. Hold me, my darling, and say that you'll always be mine. This joy is something new, my arms enfolding. You never knew this thrill before. Who ever thought I'd be holding you close to me, whispering this you I adore. Dearest one, if you should leave me, each little dream would take wings and my life would be through. Bésame mucho. Love me forever and make all my dreams come true. Bésame mucho. Bésame mucho. Something new, my arms enfolding. You never knew this thrill before. Who ever thought I'd be holding you close to me, whispering this you I adore. Dearest one, if you should leave me, each little dream would take wings and my life would be through. Bésame mucho. Love me forever and make all my dreams come true. Bésame mucho. Bésame mucho. C32 minutos. Regresamos a la ventana y escuchábamos a Nat King Cole. Bésame mucho. El cariñito para la oreja de esta ventana ya en la última media hora del día de hoy. Sí, son las 11:32 minutos. Y mira, Randall, la verdad es que estaba revisando, ¿no? Estaba leyendo la columna de Leopoldo Pucci, ¿no? Bueno, él escribe en el Últimas Noticias, ¿no? Hace tanto tiempo que no compro tres semanas de Últimas Noticias que no sé si lo seguirá haciendo. Pero también tiene una columna en El Nuevo País. Me parece que, de verdad, que no tiene desperdicio la columna de Pucci, independientemente que puede que haya algún elemento que uno quizá no comparta mucho. Consideramos que Leopoldo Pucci es una persona bastante seria, una persona bastante respetable. Desde el chavismo lo respetamos mucho. Y, bueno, me imagino que cualquier persona sensata lo respeta, ¿no? Respeta su modo de ver las cosas. Pero, fíjate, una de las cosas que él dice en su columna es que la oposición se debate entre hacer actos de violencia para derrocar el gobierno o capitalizar el voto castigo por medio de la denuncia pacífica, ¿no? La columna de Leopoldo Pucci dice lo siguiente: Venezuela atraviesa por una situación económica difícil que se ha venido agudizando con el descenso de los precios del petróleo. En la base de lo que ocurre está la debilidad crónica de nuestro aparato productivo, que ha empeorado por los graves errores cometidos en las políticas macroeconómicas, en particular la cambiaria, y por la reacción de las clases sociales altas. Las clases sociales altas que fugan capitales en lugar de invertirlos en el país, la especulación, el contrabando, la sobrefacturación y la corrupción, es decir, lo que se conoce como guerra económica, hacen parte de los mecanismos de apropiación de esos capitales que se van al exterior. Ya va. Vamos a hacer una pausita ahí. Hay gente que no le gusta que uno hable de guerra económica, ¿no? Sobre todo el sector de oposición y algunos que camaradas que dicen, ay, ¿hasta cuándo hablar de guerra económica? Entonces, ¿cómo se lo desglosamos? ¿Cómo es que lo desglosa Pucci? La guerra económica, ¿cómo se la define? ¿Cómo la desglosa? Especulación, contrabando, sobrefacturación y la corrupción, es decir, lo que se conoce como guerra económica, que hacen parte de los mecanismos de apropiación de esos capitales que se van al exterior. Ajá. Todo ese dinero se está fugando. ¿no? La escasez es uno de los síntomas de la dolencia que se refleja en las colas de los supermercados. Es una realidad frente a la cual a los diferentes sectores políticos les corresponde elaborar su propia estrategia. En primer lugar, al gobierno, que no puede hacer mucho en relación al precio de los hidrocarburos, salvo lo que está haciendo al tocar las puertas de la OPEP y al intentar conseguir financiamiento para llenar la brecha fiscal del presente año. Pero lo que sí está en manos del gobierno son sus propias políticas macroeconómicas. Nicolás Maduro ha señalado, abro comillas, no podemos excusarnos en la guerra económica por los errores que hemos cometido o que estemos cometiendo todavía. Una constatación esencial que debería servir de base para emprender un camino de rectificaciones en diferentes áreas de las políticas públicas. Si se maneja con habilidad el asunto financiero y presupuestario, se emprende un plan productivo junto al sector privado, se hace más eficiente el funcionamiento de las empresas del Estado y se ejecuta una política monetaria y cambiaria adecuada, se podrán sortear las turbulencias que se anuncian. Después de todo, Venezuela, lo dice, ojo, opositores, Venezuela no es un país quebrado. Bueno, lo es. Para nada. Por su parte, la oposición se encuentra en una disyuntiva. De un lado está la oposición, está la opción de estimular disturbios y hacer actos de violencia, como ha ocurrido a baja escala en los últimos días, sobre la base del descontento real que existe. Se apuntaría al derrocamiento del gobierno. Otra opción sería la de aprovechar las circunstancias para capitalizar el voto castigo por medio de la denuncia pacífica y la propuesta de soluciones. Ese es el debate que se está dando en la MUD. Aunque hay quienes son partidarios de jugar simultáneamente en los dos tableros. Ya veremos en el transcurso del año cuál es el camino que escoge cada factor en pugna. Las colas de hoy pueden traer más cola. Tenemos llamada telefónica, la recibimos. Buen día. Buenos días, ¿cómo estás? Soy Fernando Soraya. Hola, tal, Soraya? Soraya, ¿qué tal? Mira, sí, de verdad, hoy vi una entrevista a un programa de Travieso, del profesor Travieso, y es buenísimo, buenísimo, muy explicativo y muy sencillo. No hace falta ponerle tanto a la información que pone sobre el petróleo, las colas, las transnacionales. Algo que de verdad es digno de oír y que se oiga y se escuche, y por supuesto, programa como La Ventana debería de tener algo que hable de esta forma en cuestión de nivel de petróleo. Lo otro que te iba a decir, el día de que hubo lo de la Divina Pastora, ustedes no se dieron cuenta que había bastante gente y que posterior cuando hicieron la misa ya se había bajado a casi nada las personas que iban a estar en la misa. Sí, fue como un saludo a la bandera. Llegaron, estuvieron ahí y se fue mucha gente, ¿no? Exacto, estuvieron y pasearon todo el día con la Virgen, pero cuando ya los sacerdotes empezaron a hacer su misa, la gente se quitó, se fue. Esto de vista me imagino que han sido todas las veces que han oído a la misma iglesia hablar y decir mal del país y no le piden por lo menos a la Virgen que por favor que prosperemos como venezolanos, que Venezuela sea próspera. Ellos no quieren que Venezuela sea próspera por ningún motivo hasta que ellos no estén montados supuestamente. Bueno, ellos dirán desde el alto clero, dirán al estilo Castillo Lara, que se retiren, no importa. Exacto. Así de dije. Pero quedó casi vacío, sí. Y nos llama la conciencia de esta gente, y esta gente todavía sigue en contra de nosotros los católicos, pues porque ahí me incorporo yo tengo tiempo que no voy a la iglesia, ni la visito, pero es que para oír hasta los curas hablando estupideces ya cae uno en la aberración. Es así. Lo otro está en que el amigo que dijo, que mandó, que estaba mamado. Ajá. Bueno, nosotros estamos mamados de los empresarios de este país. Sí. Porque en la cuarta nos jodió. Sí. Y con nuestros gobiernos también. Porque ellos nos han quedado últimamente. Me empobrecieron en la cuarta y me quieren empobrecer ahora en la quinta también. Sí, señor. Esos son los que nos tienen jodidos nosotros. La gente tiene que darse cuenta, Dios mío, que van a esperar. Ellos han hecho, porque ni siquiera es lo que el gobierno le ha quitado y le ha demostrado a la gente, que son ellos los que nos tienen una guerra, los que nos quieren poner en la pobreza para que nosotros estemos haciendo cola para ir a trabajar a sus empresas. Ellos los que quieren explotarnos, y ellos todavía siguen en esto. ¿Qué es lo único que pretenden? Que va a venir un empresario y le va a poner una pistola a una persona y le va a decir, mira, gafo, yo soy el que te estoy robando. Están esperando nada más que le diga eso. Eso no lo van a decir. Pero mire, se van al exterior, tienen a sus hijos afuera, siguen aquí con el robo, claro, con complicidad de algunos del gobierno, pero la mayoría de los empresarios, bueno, lo que se llaman empresarios, los buhoneros eso de cuello, sí. Los buhoneros de cuello, ellos, ¿qué va a esperar la gente? Que nos le va a decir, va a haber una rueda de prensa y ellos van a decir, sí, pueblo, sí, venezolano, somos nosotros los que nos estamos, jo. Eso es lo único que les falta a ellos decir. Y la gente todavía sigue creyendo que ellos están con uno. Bueno, sino que fíjate, hay unas declaraciones de Jorge Roig, que de verdad que cara más dura tiene el tipo, ¿no? Se necesitan reuniones con el gobierno que definen el rumbo económico del país. ¿Qué te pasa, estúpido? No, es que no lo puedo evitar. ¿A quién le dijo estúpido? ¿A Jorge Roig? Yo le digo a Jorge Roig. No, yo le digo a Jorge Roig. ¿Qué te pasa, estúpido? ¿Cuántas veces no se ha reunido el gobierno? El gobierno no se reunió con la gente de Herrera y Compañía Anónima y mira la gracia con la que le salieron al pueblo venezolano. Es que acaso entonces, no se reunió con los mafiosos estos de origen israelí, que tenían los laboratorios allá en Tejería y le hicieron la misma gracia. ¿A quién estamos acudiendo nosotros? ¿Con quién nos estamos sentando? Hay que decirlo también. Hay empresarios, sobre todo pequeños empresarios, que son gente honesta, que es gente decente, que está pasando trabajo también por culpa de los carteles como Fedecámaras. Pero es que fíjate tú, los extremos... No, los podemos meter a todos en el mismo saco. Los extremos se tocan la cola aquí, ¿no? Los extremos, los muy, muy, muy poderosos y ya los menores de la cadena que los veríamos representados en la masificación de la buhonería. ¿Qué hace el muy, muy poderoso? Agarra los dólares del Estado a 6.30 y después te revende sus productos importados que no manufacturó, te los vende al precio que les da la gana. ¿Qué hace el buhonero? Agarra los productos de primera necesidad subsidiados por el gobierno revolucionario. Por eso es que son tan baratos. No los manufacturó, no los manufacturó y te los revende al precio que les da la gana. Los extremos aquí se tocan la cola, pero son igual de malandros, igual de delincuentes unos y otros. ¿Quiénes quedamos en el medio? Las víctimas de ambos sectores. No, la gente decente, las gente honesta. Las víctimas de ambos sectores. Quedamos en el medio. Y vaya que el medio es bastante grande. Masivo, es extremadamente amplio. Somos millones los que estamos en el medio. A ver cómo revertimos esto y lo que somos más. Y sobre todo, los que somos decentes, acabamos con unos y con otros. No se trata aquí de acabar en los términos de matanzas ni nada por el estilo. No estamos hablando de eso. Usted sabe a qué me refiero. Acabar es obligar a que esta gente entre por el carril. Y a esto tenemos que acudir nuevamente al llamado de la movilización popular, a la organización popular, porque es de allí donde parte todo. ¿O es que acaso no le van a tener miedo a una poblada que con la moral, con la ley en la mano y nuestra constitución, agarre y a decente a estos señores, a unos y a otros, los extremos de la cadena que nos están oprimiendo? Creo que se está acercando ese momento y creo que el Estado venezolano sabe que cuenta con ese pueblo. Lo que hace falta es que se articule todo, porque o adecentamos el país o sencillamente, señores, nos convertimos en una sociedad fallida como la de otros estados, la de otros países, lamentablemente países vecinos, que se han visto con una sociedad fallida y de la cual hemos importado los males. Y hemos importado muchísimos males desde otras naciones del mundo que vienen a hacer prevalecer sus vicios aquí en Venezuela. Entonces, hace falta este acompañamiento necesario. Bueno, tenemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Dice Trotsky Colmenares, increíble la alienación de nuestra oposición, vacíos de cualquier valor patrio, yanquis de orilla. Y no, bueno, nada, manifestando vestidos de Capitán América, Batman, Superman. Bueno, pues con los interiores por fuera, como les gusta. Dice Helvética. Sí, ¿no? Bueno. Qué ridículo. Dice Helvética, hola panas. El asunto con los alimentos es más fácil, es cuestión de sustitución. Pero ¿cómo hacemos con los medicamentos? Mira, Helvética, una de las cosas que uno puede aprender, ¿no? Y lo sé porque tengo gente muy cercana que es farmacéutico graduado, es no buscar los medicamentos por marca, sino por principio activo. O sea, por ejemplo, el principio activo de la marca comercial Isordil, eso es para las personas que son cardiópatas, el principio activo es dinitrato de isosorbide. Entonces búsquenlo por la farmacia por el principio activo, que si no tienen una marca, tienen otra marca o tienen el genérico. Entonces así se amplía. Se amplía la oferta. Otra de las cosas que también pueden hacer es preguntarle, porque la gente tiende a confundirse y le pide al médico que le recete. En realidad, el que conoce los medicamentos para las diferentes patologías es el farmacéutico. El médico lo que hace es prescribirte lo que el visitador médico, que aquí en Venezuela usualmente no es farmacéutico, le está vendiendo. Pregúntele a su farmacéutico de confianza o a un médico. Mira, yo tengo tal patología, ¿cuáles son los medicamentos? Tal medicamento no me sirve, ¿cuál otro medicamento puedo tomar? Y una tercera opción, pues tratar de manejar también una vida más sana y tratarse también con medicamentos naturales si a pesar de estas dos primeras opciones hay problemas. El asunto está en no caer en la desesperación. No caer en la desesperación porque siempre, siempre hay opciones. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con el acetaminofén, que es el principio activo de una serie de marcas comerciales como, por ejemplo, Atamel, Tachipirin? No sé. El acetaminofén como tal no se consigue, pero consigues, tú vas a Locatel y consigues 20.000 marcas comerciales con ese mismo principio activo. Entonces, bueno, sale más caro, pero entonces se compra una de las denominaciones comerciales, ¿no? Mira, nos escribe Corofari, dice, saludos camaradas. Lo que se necesita es mano muy dura con los boneros, ya basta. Nos escribe Josefina Gutiérrez y bueno, un tema que estábamos dejando ya también para la parte uh-huh. final del programa. Hoy conmemoramos y hubiésemos celebrado el cumpleaños número 28 del camarada Robert Serra. Hoy arribaría a 28 años de edad este compatriota que nos fue cruelmente arrebatado el 1 de octubre del año pasado. Nació un 16 de enero de 1987 y bueno, este camarada dejó un gran legado de lucha, una gran demostración de la fuerza de nuestra juventud, de que el comandante Chávez no aró en el mar, confiándole además a esa generación de relevo estas responsabilidades como las tantas que asumió Robert Serra con su verbo encendido, con su discurso. Una emotiva carta aparece hoy publicada en diferentes medios de comunicación de la madre de Robert Serra, donde bueno, recuerda a su hijo y también recuerda la valentía con que siempre defendió la revolución bolivariana y los ideales que nos encomendó seguir el comandante Hugo Chávez. Hoy le rendimos estas palabras a Robert, lamentando que ya no se encuentre entre nosotros, porque la mano terrorista, la mano asesina de la derecha nacional e internacional se ensañó contra él y se ensañó contra otros tantos camaradas que hemos perdido a lo largo de este proceso revolucionario. Junto a Robert recordamos también a Eliezer Otaiza. Junto a Robert recordamos también a los 11 que murieron tras la rabieta de Capriles. A los 43 de la rabieta y la salida de Leopoldo y María Corina. A los más de 300 campesinos asesinados por los terratenientes que ellos decidieron luchar contra el gobierno, contra el Estado, y que están haciendo sus pataletas por la ley de tierras que tanto ha beneficiado al pueblo venezolano. Junto a Robert, hoy honramos a todos los que con su lucha nos dan vida. Y aquí Corofari o Josefina Gutiérrez nos dice la etiqueta que está publicada en las redes sociales, en Twitter, numeral con Robert en batalla. Nos dice, hoy cumpliría 28 años, ¿por qué no lo entregan al Colombia? Creo que hay que poner un poco de presión. Y nuestro camarada Efraín Cortés manda una etiqueta que dice, Santos, entréganos al asesino de Serra. Y en estos días el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, en su programa hizo referencia a esto. Venezuela ya cumplió con todos los trámites. Venezuela ya cumplió con todos los recaudos necesarios para que se haga la entrega de este presunto delincuente que se encuentra ya en Colombia, para que sea traído a nuestro país y juzgado por los crímenes de los cuales se les está acusando. ¿O es que acaso Venezuela le tiembla mucho el pulso a la hora de entregarle a algún narcotraficante, algún delincuente de nacionalidad colombiana al vecino país cuando han cometido actos ilícitos? No, nos hemos cansado de entregárselo, se los ponemos ahí, se los mandamos esposaditos en una avioneta y llegan allá y se los mandamos. ¿Qué pasa con Colombia que no entregan a el presunto asesino de Robert Serra. Mojaditas de mano del uribismo, señores. Bueno. Eso es todo. Ah, bueno. Nos dice Roma, ¿será que la plata que trae Nicolás irá a perder como los otros 25 mil? Los otros 25 mil. ¿Ustedes qué opinan? Pero creo que se tienen que tomar medidas drásticas. Sí. Y de repente hay gente que no lo va a comprender. Y la verdad es que la postura mía, mi postura es bastante polémica. Mi postura es bastante polémica. Yo pienso que si tenemos un amplio sector de la sociedad tan enfermo que nos está imponiendo un neoliberalismo de facto, porque señores, los precios están liberados, porque con los alimentos y las cosas reguladas las acaparan, las revenden, estamos vendiéndola con sobreprecio. Entonces tenemos un gobierno socialista que está siendo ahorcado por un neoliberalismo de facto que nos está imponiendo el sector empresarial y la cuerda de ladrones, de buhoneros y bachaqueros. Lo que hay que hacer es dejarles de dar privilegios y dejar de ofrecer facilidades para la corrupción. Cuando hablo de facilidades para la corrupción, ¿qué es lo que ha generado? O sea, lo que es raspacupo, empresas de maletín, es el dólar preferencial. Déjenlo nada más para la medicina. Listo. Y que compren las cosas, eso sin vergüenza, al costo real. Si usted tiene plata para comprar bultos y bultos de cualquier producto, bueno, usted eso, páguelos al precio bueno, que es. Bueno, eso en el caso, eso en el caso de los empresarios, en el caso para evitar la reventa, señores, que se coloque, que eso no es medida neoliberal, ojo, que se coloque un precio de venta al público, el PVP, como lo teníamos hace años. Que se coloque un PVP, pero que se acaben los subsidios. Porque, insisto, si hay plata para comprar los bultos, y si nosotros tenemos la plata para comprar las cosas más caras, nos golpea el bolsillo, pues mira, vale, se coloca un PVP donde esos precios, que esos sinvergüenzas, bajan, y a ellos también se les acaba el negocio de la reventa de comprar las cosas a 6.30 y vendérnoslas a dólar paralelo. O sea, esa por lo menos es mi postura. Bueno, ya para ir finalizando el programa del día de hoy, mira, informaciones en materia cultural. Este fin de semana va a haber actividad del Movimiento Venezolano de Muralismo y Graffiti. Se realiza el primer encuentro de esta actividad. El Movimiento Venezolano de Muralismo y Graffiti ya realizó su primer encuentro, lo están realizando desde ayer, pero este fin de semana va a tener un foco bien importante en nuestra ciudad capital. En la Hacienda San Mateo también, en el estado Aragua, en La Victoria, en esa misma entidad, con el objetivo de diseñar políticas que permitan convertir estas expresiones gráficas en referentes de la identidad cultural venezolana. Hace unos días estuvo acá Jesús García, ¿no?, quien es promotor de este movimiento emergente, y nos contó en Cultura al Día, nuestro noticiero meridiano, estas actividades sobre el muralismo, el graffiti y también el diseño, que son otras de las actividades que estarán acompañando a estos movimientos emergentes, a estos artistas emergentes en nuestra sociedad y que son invisibilizados y a veces criminalizados por la derecha, no solo en Venezuela, sino en buena parte del mundo. Así que también en este acto, en el estado de Aragua, en Carabobo y en Caracas, estos muchachos estarán dando todo su conocimiento a través de foros, conferencias y, por supuesto, demostraciones de lo que pueden hacer a través del muralismo y del graffiti. También el diseño será protagonista este fin de semana en la ciudad capital. Diseñadores de todo tipo se darán cita para en Caracas para llevar a cabo estas conferencias de el movimiento de diseñadores en Venezuela, que por supuesto va a sumarse a todas las actividades que promueve el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Bueno, también les tenemos una invitación. Recordemos que este es el mes aniversario de la Fundación Misión Nevado y mañana en el Centro Veterinario Integral de Nuevo Circo va a haber una gran jornada de adopción de mascotas, de animalitos. O sea, usted puede ir y puede salvar dos vidas. Porque cuando se dice que cuando uno adopta un animalito se salvan dos vidas, se salva la vida del animalito que fue recogido de la calle, fue vacunado, fue protegido, fue esterilizado, y también se salva la vida de otro animalito que está en situación de calle, que va a tener un espacio en un refugio, donde lo van a preparar para que también sea adoptado. Entonces, de verdad, adopten, no compren, porque eso es también fomentar un mercado de explotación animal, gente inescrupulosa que pone a las perras a parir para vender las camadas y vivir de los vientres de las perras, ¿no? Entonces, y eso le trae graves daños biológicos al animalito. Entonces, ahí viendo tanto animalito, o sea, tanto perrito, tanto gatito necesitado de amor, pasando trabajo en la calle, la capacidad de mamar es infinita. ¿Por qué no aprovechamos estas jornadas de adopción y le damos un hogar a uno de estos peluditos y así salvamos dos vidas? Y ojo, y no estoy hablando de la boca para afuera, yo rescaté, yo salvé una, sí, yo adopté una peludita hace 2 años que se comió mi sofá. Pero igualito la quiero mucho, aparte, bueno, y me ha traído muchas alegrías en mi vida. Y cada vez que pienso en ese animalito tan hermoso que estuvo 2-3 años de su vida deambulando por las calles, sarnosa, enferma, asustada, y la veo tan gordita, tan feliz, sobre todo tan cariñosa, de verdad que uno se siente muy bien. Ya nos vamos, cerramos la ventana por el día de hoy, por esta semana. Agradecidos, por supuesto, de contar siempre con su sintonía, con su participación, pero sobre todo, con la construcción cotidiana que usted hace por esta patria, porque ella sea cada día mejor. Gracias también a Luis Erloyo, que está frente al control técnico. Hasta el próximo lunes. Nos despedimos frente a los micrófonos de esta ventana, Enza García. Y Randall Borges, tengan todos un excelente apetito, una feliz tarde y un mejor aún fin de semana. Nos volveremos a escuchar el lunes y nos despedimos con Ismael Rivera. ¡Aelo! El Cumbanchero. Chau. Construcción de la cultura comunal. Nicolás, te encomiendo esto. La cultura comunal. Alba Ciudad, 96.3 FM. Independencia o nada. Comuna o nada. Revolución de la conciencia, revolución cultural. Este es un programa de corte informativo que puede ser escuchado por todas y todos los usuarios.